maternales paternales, que ahora le queremos llamar escuela infantil, no aquella escuela infantil que nos quisieron imponer con el ajuste, hablemos claro, porque después nos escrachan. ¡Ay, antes se quejaron de la escuela infantil, tiraban pañales con caca a los vidrios del consejo, y ahora la quieren! No, la escuela infantil vista con otro sentido. La escuela infantil que alberga a niñeces menores de 2 años con todas las condiciones de sujeto de derecho. Esas infancias están siendo invisibilizadas en todo sentido. No existimos para el Estado, salvo la escuela infantil nuestra, que como está en el centro y pertenece a los funcionarios y administrativos del Consejo Provincial de Educación, siempre tiene lo mejor. La pinturita, las toallitas descartables que llegaron recién ayer, el gel que llegó recién ayer, todo llegó ayer. Y nosotros con el nudo en la garganta, ¿qué decirle a las familias? Porque después las malas somos nosotras que estamos jugando con la ilusión de los niños y niñas y niñas que quieren empezar a su escuela, que tanto extrañan. ¿Los niños, las niñas y las niñas extrañan la escuela? ¿O son las familias que necesitan un espacio educativo para sus hijos que el Estado no garantiza en ningún momento? Menos los maternales, paternales, escuelas infantiles, que ni en el protocolo inicial existíamos. Gritamos para que haya un protocolo de maternal, paternal, escuela infantil. ¿Cuándo apareció? Ayer. ¿Qué dice? Nada. Nada que nosotros no supiéramos. Nada para garantizar el derecho a la educación, cuidando la salud de todos, todas y todes. Es una barbaridad. Yo convivo con mi mamá de 75 años. Todavía no la llamaron a vacunarse. Espero que pronto. Yo no estoy dispensada, mis compañeras tampoco. Yo vivo con el corazón en la boca de que llego a mi casa y contagio a mi mamá. Y eso emocionalmente nadie lo contempla, porque las emociones no son importantes para nadie. Lo importante es meter a los pibes y las pibas y los pibes en la escuela. Y no importa nada. Y esa indignación la llevo todos los días. Y después tengo que escuchar que dicen, juegan con la ilusión de mi hijo, entarjeté, me entarjeté hasta acá para comprarle las cosas, cuando nadie les pidió nada que compren. ¿Y qué le estoy enseñando a mi hijo, mi hija, mi hije? ¿Qué es más importante eso que el derecho, que la lucha ante los derechos salariales, edilicios, de toda la comunidad educativa y de toda la comunidad? Porque si yo estoy mal económicamente, no le compro a la vecina que tiene una tiendita, no le compro al que está pasando por mi vereda vendiendo milanesas. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué solidaridad? ¿De qué sororidad? Esas familias tendrían que estar hoy acá, con nosotros, con nosotras, con nosotres. Porque esas familias son egoístas, ¿no entienden? Que nuestra lucha también es la lucha de ellos, de ellas, de ellas. Estoy indignada y espero que seamos muchos hoy acá en la plaza, muchas y muchas. Gracias.